Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, empezamos un poquito más tarde, estaba haciendo unas cosas, pero pues bueno, dije, lo vamos a empezar a las 8:30 y pues ya casi nos dan las 8:30, entonces se va a terminar a las 10:30 el programa. Pero bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit. Hay una ligera brisa y el viento se sentía, dice, en la cara. Estoy leyendo aquí, fíjense, nunca lo había hecho, pero puede algunas personas, algún vecino, por ejemplo, ¿no?, puede poner información acerca de cómo está el clima, porque así pueden ir viendo qué tan certero es, ¿no?, el pronóstico de los satélites y lo que la gente describe. Entonces, inclusive nosotros, si salimos y checamos, y podemos decir, ah, sí se siente muy fuerte. Y bueno, lo que mencionaron aquí, dice que el viento se sentía en la cara, las hojas crujen, veleta movida por el viento, dice. Entonces, es una una anotación, se podría decir, ¿no?, que también dice la persona que está mayormente nublado. Y si yo les doy también mi opinión, que ahorita también andaba afuera, sí está nublado, está mayormente nublado, o sea, y aquí el pronóstico nos dice que está muy nublado. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit. Y el cielo estará principalmente despejado. En estos momentos tenemos una velocidad del viento de 7 millas por hora, una humedad de un 49% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 61, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones el día de hoy, pero también nos está indicando que el índice de rayos ultravioleta va a estar un poco alto. A partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde se podría decir que el índice de rayos ultravioleta va a estar fuerte. Así que no porque esté nublado ahorita, dicen, ah, pues no necesito mi protector solar. Sobre todo las personas que están expuestos a estas temperaturas, ya pues se podría decir más directo. Entonces, utilicen protector solar a partir de las 2 a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Para el día de mañana, 8 de junio, se esperan temperaturas máximas de 81 grados. mínimas de 60 con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 19% que caigan precipitaciones y esto sería a partir de las 2 a las 3 de la tarde. Para el próximo viernes 9 de junio se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones y esto será a partir de las 2 a las 4 de la tarde aproximadamente, cuando va a estar el índice de rayos ultravioleta un poco elevado. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 60 con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 34% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo 11 de junio se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 59. Hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas a partir de las 3 a las 5 de la tarde, con una probabilidad de un 46%. Así que vayan preparando sus semanitas, sobre todo estos 5 días en el que pues espera que vaya a estar lloviendo, ¿no? ¿Y qué más? Hay que salir con paraguas el día de hoy. Y si pueden traer una chaqueta, porque si está un poco fresco. Ya a partir de las 12 del mediodía va a aumentar pues ya más la temperatura. Pero por el momento, sí está un poquito fresco, no frío, pero pues sí está fresco. Si son muy friolentos, pues hay que llevar la chamarra, ¿no? O la chaqueta. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión. Y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

sobre la arena. Dijo un hombre a otro: con la marea alta, hace mucho tiempo, escribí con mi cayado unas líneas en la arena. Y la gente aún se detiene para leerlas, y cuida mucho de que no se borren. Y el otro hombre dijo: yo también escribí unas líneas en arena, pero lo hice durante la marea baja. Y las olas del inmenso mar las borraron, y breve fue su vida. Pero dime, ¿qué fue lo que tú escribiste? El primer hombre respondió: escribí, soy lo que soy. ¿Y tú, qué escribiste? Y el otro hombre dijo: escribí esto, soy una gota de este mar inmenso. Autor: Gibran Jalil, del libro El Vagabundo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: ser importante es del ego, ser feliz es del alma. Anónimo. ¡Gracias!

siguen pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Para ti, estar de nuevo junto a ti, mi corazón no.

hard not to hesitate, but we can't wait to be the change. 9 de la mañana con 25 minutos, nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. ¿Escucharon que alguien roncó? ¿Ah? Es un sonido de la radio, no piensen que fui yo. Bueno, vámonos con el signo de Aries. Durante este día deberá permanecer atento a las personas con quienes comparte, pues habrá uno de estos seres que necesitará apoyo y comprensión. Según la astróloga, Aries necesitará hallar la tranquilidad, ya que posiblemente tratará mal a un compañero de trabajo. En el amor, pondrá en marcha la comunicación. De hecho, tendrá una velada romántica. Tauro, la salud seguirá tambaleando debido a que Tauro estará dejando su bienestar en segundo plano y este debería ser el primero, detalla la vidente. De igual manera, los astros indican que tendrá una buena racha económica y por ello se le recomienda priorizar los gastos. Asimismo, Tauro sentirá que no podrá seguir en el mismo estatus que tiene, ya sea laboral o amoroso. Géminis, teniendo en cuenta la lectura del horóscopo, Géminis tendrá una discusión con alguien que querrá manipular el dinero que no le corresponde. En ese orden de ideas, será un día en que experimentará la pesadez y la falta de energía en el ambiente y por otro lado se le aconseja empezar a ejercitar el cuerpo o a meditar. Cáncer, de acuerdo con la pitonisa cubana, Cáncer deberá ser más precavido con la salud, primordialmente si es de los ojos. Asimismo, la organización será importante para cumplir con las responsabilidades de todo, de modo que comenzará a adoptar algunos cambios. En adición, Cáncer se centrará en ver el pasado y eso no será beneficioso si tiene pareja o está conociendo a alguien. Leo, será un miércoles para actuar conforme lo que siente el corazón, reconocer y sanar las heridas. Por otra parte, Moni Vidente dice que Leo no tendrá que marchitarse por las emociones, además pronto le dará solución a todo problema. Igualmente este signo actuará con base en el amor que le gusta dar y esparcir por todos lados. Virgo, pese a que la suerte suele estar del lado de Virgo, la cubana depara que deberá aprender a diferenciar entre lo que es un logro y lo que resulta siendo un fracaso. En ese sentido, la reflexión reinará durante este día, mientras que no se le aconseja cerrar el corazón. Sumado a esto, si el amor que tiene con un amante es sólido y verdadero, luchará por ello. Libra, este zodiaco estará en una situación en la que deberá decidir entre el bienestar y el dinero. La pitonisa primero está en el poder personal. Por otra parte, Libra deberá acceder a la persona que toma la iniciativa, de lo contrario se quedará esperando. En adicción, necesitará recuperar el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Escorpión, las finanzas deberán ser cuidadas por Escorpión. En especial si desea mantener un patrimonio, de acuerdo con Moni Vidente, se presentarán interrogantes en torno a cuánto sabe sobre la pareja que tiene o una persona con la que está saliendo. Los astros indican que Scorpio pondrá límites a algunos individuos que sobrepasan el nivel de confianza que brinda. Sagitario. El horóscopo consigna que Sagitario tendrá que ser más responsable con las finanzas, pues posiblemente no pagará las deudas que le competen y eso generará multas. En asuntos sociales, pedirá disculpas por un error que cometió. De hecho, será un miércoles en el que las conversaciones fluirán entre amigos, pareja y familiares. Capricornio, deberá buscar nuevas oportunidades o retos, pues Capricornio sentirá aburrimiento donde se encuentra trabajando. La conocedora del tema astral dice que las promesas están para tratar de cumplirse, más no para decirlas y salir del paso. Si tiene pareja, llegará una persona que se entrometerá en la relación, así que será indispensable que se aleje de ese ser. Acuario, se presentarán problemas laborales por falta de comunicación, teniendo en cuenta la lectura de las cartas. Acuario recurrirá a ser más empático con la familia y con allegados. Además, este zodiaco evitará a las personas que suelen consumirlo emocionalmente, puesto que conservará esa energía para hacer realidad un proyecto. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La economía de Piscis no estará en los mejores términos, por ello la pitonisa dice que no tendrá que pedir préstamos de ninguna clase. El amor será la prioridad para este día en la vida de Piscis. En la salud será necesario que visite un médico, ya que los remedios naturales no actuarán por completo.

O sea, en tu estatus ya ves que puedes subir fotografías, puedes subir algún tipo de escrito, compartir alguna dirección de alguna página web o en la nueva actualización, pues puedes enviar un audio y ponerlo en tu estatus y te pueden estar escuchando. Y bueno, pues lo que hoy trae WhatsApp es, nos dice que se acabó la espera porque ya WhatsApp ya permite enviar fotos de alta resolución. Pensé que eso ya estaba. Pero bueno, muchas personas pues sí se quejan, ¿no?, de la terrible comprensión que mete WhatsApp a las fotos y reclamando que la red de mensajería pues nos permita enviarlas a alta resolución. Pues bien, después de mucho esperar y de coquetear con esta función durante años, por fin ha llegado a WhatsApp. Y como ha revelado Wabeta Info, la fuente más fiable para conocer todas las novedades de WhatsApp, la aplicación de mensajería integrará dentro de poco una nueva opción que te va a permitir a todos los usuarios configurar la alta calidad que tendrá la foto enviada. De hecho, algunos usuarios que están dados de alta en el sistema de betas de WhatsApp ya pueden disfrutar de ella. Si tú tienes la opción beta de WhatsApp, pues me imagino que ya podrás verlo, ¿no? Y como se puede ver en las capturas que están compartiendo aquí Wabeta Info, esta es una nueva función que va a permitir elegir entre la calidad estándar o la calidad HD o a la hora de compartir una fotografía. Además, esta nueva opción va a mostrar cuál es la resolución a la que se compartirá cada imagen. Y un apunte, pues esta opción solo nos aparecerá cuando enviemos imágenes de gran tamaño. Obviamente, si mandas una imagen chiquita y no tiene tan buena resolución, pues cómo te la va a mandar con buena resolución si no la tiene, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo, la imagen. Cuando estás por enviar la fotografía, te va a aparecer ahí la calidad de la foto, photo quality, nos dice aquí, y te van a aparecer dos opciones, que es la estándar y la HD quality y estándar quality. Entonces tú vas a elegir con una palomita y así ya se va a enviar como una fotografía con high definition, ¿no?, o con alta resolución. Y también merece la pena señalar que esta función se limita a las imágenes compartidas en las conversaciones. Esto significa que pues no hay forma de enviar un video con mejor calidad sin hacer el truco de enviarlo como un documento. Según la información compartida hasta el momento, el envío de imágenes en alta resolución en WhatsApp llegará con la versión 23.11.0.76 de WhatsApp Beta para iOS y con la versión 2.23.12.13 de WhatsApp Beta para Android. Entonces ahí está, ya muy pronto tendremos esta nueva actualización. Y bueno, también tenemos aquí otra información en la que dicen que Mark Hamill dice que ha terminado con Luke Skywalker en Star Wars y dice no necesitan a Luke. En el episodio 8 de la franquicia Star Wars hay una escena en la que el hastiado maestro Jedi Luke Skywalker rechaza a la protagonista de la película Rey y su pedido de que la entrene. Nunca entrenaré a otra generación de Jedi, vine a esta isla para morir, dice malhumorado Skywalker después de arrojar su sable de luz por un acantilado. Es hora de que los Jedi terminen. Y bueno, la vida es imitar al arte, como Mark Hamill, quien interpretó a Skywalker en múltiples películas y programas de Star Wars durante más de 40 años, que le dijo recientemente a CBS News que ya no quiere interpretar a su personaje Jedi. Dice, tuve mi tiempo y eso es bueno, dijo Hamill en la entrevista de Sunday Morning, pero eso es suficiente. Hamill dijo, nunca digas nunca, en respuesta, así podría regresar como Skywalker si lo llamara nuevamente, pero agregó, simplemente no veo ninguna razón para hacerlo. Permítanme decirlo de esta manera, quiero decir, tienen tantas historias que contar, continuó, ya no necesitan a Luke. Luke Skywalker debutó en la película original de la franquicia de Star Wars en el año 1977 y fue el protagonista de las siguientes dos entregas, brindando momentos icónicos de la cultura pop como su duelo con su padre, Darth Vader, el nativo de Tatooine, que regresó en la última trilogía que incluye el episodio 8 de The Last Jedi y el episodio 9, El ascenso de Skywalker. Y también ha aparecido en programas de televisión recientes de Star Wars, envejecido digitalmente en la temporada número 2 de The Mandalorian y de The Book of Boba Fett. A pesar de su éxito y el poder de permanencia de sus actuaciones intergalácticas, Hamill, quien también es conocido por su voz como el Joker en la serie animada de Batman de los 90 y Fire Lords of Sai en Avatar, The Last Airbender, le dijo a CBS que él no me importa ser recordado en gran parte como Luke Skywalker. Quiero decir, la verdad del asunto es que nunca esperé ser recordado por nada, fue lo que dijo. Solo quería ganarme la vida haciendo lo que me gustaba y pensé, bueno, podría ser peor. Podría ser conocido como el mejor actor que haya interpretado a Adolf Hitler, ¿sabes? Al menos Luke es un tipo admirable. Aparte de su trabajo en Star Wars, Hamill se ha mantenido ocupado en los últimos años actuando como diseñador de vestuario a Art Rosebaum en la serie animada de superhéroes de Prime Video Invisible, que es protagonizada por la próxima comedia The Machine, interpretando al padre del comediante de la vida real, Bert Kreischer, quien tiene problemas con la mafia rusa. Y también dijo Hamill, me atrajo el proyecto por la relación entre hijo y padre, quiero decir, están en desacuerdo y tratando de entenderse. Y bueno, pues este artículo que les acabo de leer fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en español, pero también la nota está en inglés si ustedes la quieren leer. Y pues está en latimes.com o .com, ¿no? Y bueno, en otra información, a ver, ¿ustedes les gusta la Coca-Cola? Y son gamers, o sea que juegan. Bueno, pues Coca-Cola presenta su nuevo sabor para los gamers. Coca-Cola lanzó, y no es aquí, no es una publicidad en absoluto. Yo ni siquiera tomo refresco, pero la Coca-Cola pues lanzó un nuevo sabor de edición limitada para los gamers, que es un grupo demográfico cada vez más buscado por las grandes marcas de alimentos y bebidas. Y para este nuevo sabor llamado Coca-Cola Ultimate, el fabricante de refrescos se asoció con Riot Games, que publica el juego multijugador en línea League of Legends. La Coca-Cola Ultimate estará disponible en las tiendas de Estados Unidos y Canadá a partir del 12 de junio por un tiempo limitado en las variedades normal y sin azúcar. En todo el mundo solo estará disponible sin azúcar y se lanzará esta semana. Hace unos años Coca-Cola Co. Redujo su cartera de productos para centrarse en sus marcas principales, que era incluida la Coca-Cola, pero los refrescos sin azúcar han sido una categoría aletargada durante años, por lo que Coca-Cola tiene que trabajar para atraer a gente nueva. La línea de sabores abstractos, cada uno asociado a una experiencia digital, está diseñada para despertar el entusiasmo por Coca-Cola entre los consumidores más jóvenes, centrándose en la música y en los juegos en línea. Se supone que Ultimate atraerá especialmente a los jugadores de videojuegos y, como la mayoría de las otras bebidas de edición limitada de Coca-Cola, el sabor real permanecerá en secreto. Aquí estoy viendo la imagen de esta nueva Coca-Cola Ultimate y la etiqueta es dorada y con letras negras y un cuadrito rojo. En el cuadrito rojo dice Creations y una es con zero sugar, cero azúcar, y la otra pues con azúcar, ¿no? Entonces tienen sabores misteriosos al parecer. Otros sabores extravagantes de la plataforma Creation de Coca-Cola, que empezó a lanzarse hace año y medio, son Starlight, inspirado en el espacio, Dream World, que supuestamente sabe a sueños, y Bite, que supuestamente tiene el sabor a pixel. Coca-Cola también pues se ha asociado con los músicos Rosalía y Marshmello para crear sabores de edición limitada. Y como la mayoría de estos casos, el sabor de marshmallows tenía notas de fresa y sandía, Coca-Cola pues no quiere decir a qué sabe Ultimate, pero pues ustedes, me imagino que cuando la prueban pues van a poder decir, ¿no? Aunque pues ya saben, mi recomendación es no tomar refrescos, pero si hay alguien que tome, pues ahí van a tener una nueva opción. Y bueno, con eso me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento Conociendo Tu Meta, y en él vamos a hablar sobre algunos tipos de vinagre y sus beneficios para nuestro organismo. Vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tengo hábito de ti, es evidente. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento Conociendo Tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y hoy te dije que te iba a hablar sobre algunos tipos de vinagre y sus beneficios para nuestro organismo. Y bueno, el vinagre es uno de los condimentos más usados, no solo con fines gastronómicos, sino también medicinales e incluso pues de limpieza. Hay diferentes tipos que se distinguen por los alimentos que se utilizan durante su producción. Y bueno, vamos a hablar de los más populares y de los beneficios, ¿no? Para empezar, pues el vinagre se obtiene a partir de dos fermentaciones. En la primera, pues se utilizan levaduras para transformar el azúcar de los alimentos en alcohol. Y en la segunda, se usan bacterias para que produzcan, a partir de estas bebidas alcohólicas, ácido acético, que es el componente que otorga el sabor agrio y el olor fuerte que es característico del vinagre, ¿verdad? Cualquier vinagre se puede condimentar con especias, frutas, hierbas aromáticas, azúcar o miel. Y también existen diferentes alimentos con los que se pueden producir vinagre. Y por este motivo, pues las propiedades que puede ofrecernos el producto final van a ser distintas. Entonces, vamos a hablar de los más comunes que tú puedes encontrar ahí en la tienda, en el supermercado, para que pues no haya aquí confusión de, ay, ¿cuál es el vinagre ese? Porque no lo voy a encontrar, ¿no? Y bueno, está el vinagre blanco, que es el más conocido, más popular, ¿verdad? El vinagre blanco es la variedad más común en los hogares estadounidenses y normalmente se obtiene a partir de la fermentación del alcohol de maíz. Ensayos en humanos encontraron que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y promueve una sensación de saciedad. Y eso ayuda a reducir el consumo de calorías y también se utiliza como producto de limpieza para mantener telas o algunas lociones. Está el vinagre de manzana, que es muy popular también, ¿verdad? Su sabor agrio y afrutado vuelve el vinagre de manzana el segundo tipo más común en Estados Unidos. Como su nombre lo indica, se obtiene de la sidra, por lo que es una excelente opción para acompañar las ensaladas y los adobos. Los estudios sobre este vinagre son varios, pero en su mayoría se concentran en sus propiedades antibacterianas. Estudios en ratones también encontraron que puede reducir los niveles de colesterol malo en la sangre. También está el vinagre de vino. Eso yo no lo había, bueno, no lo conozco, ¿no? Pero los primeros dos sí que les acabo de mencionar. El vinagre de vino procede de distintos tipos de vino, ya sean blancos o tintos, siendo el de mayor consumo y producción en el mundo. Su sabor agridulce lo vuelve una gran opción para acompañar toda clase de carnes y se encontró que el ácido acético de este vinagre ayuda a controlar los niveles de presión arterial y colesterol. Entonces ahí está otro que te ayuda también para controlar el colesterol malo y a nivelar los niveles de presión arterial, ¿no? Está también el vinagre balsámico, que esto nos ponen mucho, ¿verdad? También en los restaurantes. El vinagre balsámico es un subtipo de vinagre de vino y este es originario de Modena, Italia, y combina sabores agridulces de diferentes tipos de uvas. Es ideal para consumirlo con quesos, bayas o verduras oscuras como la espinaca, aunque aún son necesarias más investigaciones que prueben sus beneficios, Pues la evidencia más sólida señala que ayuda a reducir la hipertensión y ayuda a mejorar la digestión y la circulación sanguínea. También está el vinagre de coco. El vinagre de coco se caracteriza por ser un vinagre blanco de sabor fuerte y ácido, siendo indispensable en la gastronomía india y tailandesa debido a que se fabrica con la savia de la palma de coco y posee vitaminas, minerales y los 9 aminoácidos esenciales. Existen estudios clínicos que hallaron que su consumo puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y la grasa abdominal. Fíjense el vinagre de coco, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? El vinagre de Malta. El vinagre de Malta se produce con la germinación de los granos de cebada y este vinagre es más común en Gran Bretaña, donde se lo suele utilizar para acompañar el pescado o las papas fritas. Y también es de ayuda para las personas que tienen diabetes tipo 2 o prediabetes. Se cree que consumir una cucharada antes de las comidas pesadas en carbohidratos puede aumentar la sensibilidad de la insulina. Fíjense, interesante el vinagre de Malta, esto no lo he conocido. Yo creo que lo voy a buscar, ¿no? Para los días en que, digo, voy a comer una rebanada de pizza o algo así, o una comidita pesada, a tomarnos una cucharadita del vinagre de Malta. El vinagre de arroz, este es un miembro indispensable en las mesas del sudeste asiático. A diferenciar de los otros tipos de vinagre, pues posee un bajo contenido de ácido acético que le proporciona un sabor ligero ideal para acompañar ensaladas o el sushi. Los aminoácidos que posee refuerzan nuestro sistema inmunitario y también ayudan a combatir a los radicales libres, moléculas inestables que afectan las estructuras celulares y aumentan el riesgo de diferentes enfermedades, incluido el cáncer. Entonces el vinagre del arroz también es una muy buena opción. Muchos nutricionistas recomiendan beber una cucharada de vinagre diluida en agua antes de cada comida o en ayunas para que podamos desintoxicar nuestro organismo y mejorar nuestra digestión. Aunque es raro, pueden ocurrir casos en los que el ácido del vinagre causa problemas gastrointestinales como vómitos, acidez o diarrea, y por ello pues se recomienda no consumir más de 2 cucharadas diarias. Entonces, si consumimos una cucharadita de vinagre diluida en tu vasito de agua, pues te va a caer muy bien, supuestamente, ¿no? Y nada más pues para recordar que hasta no contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos humanos, pues las personas que quieran aplicar, o sea, este tipo de recetas o este tipo de vinagres en la alimentación, pues no modifiquen sus medicamentos o tratamientos, no lo abandonen, consulten a su médico de cabecera, sobre todo si ya están en un tratamiento, ¿no? Porque puede ser contraproducente que ustedes lo ingieran. Tal vez cualquiera diríamos, no, no hace daño, ¿no? Pero uno nunca sabe, ¿no?, cómo pueda reaccionar con algún tipo de medicamento. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y alternativa. Y bueno, con esto finalizamos la clasecita de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para la lección del día de hoy, que ya casi comenzamos.

sobre la arena. Dijo un hombre a otro: con la marea alta, hace mucho tiempo, escribí con mi cayado unas líneas en la arena. Y la gente aún se detiene para leerlas, y cuida mucho de que no se borren. Y el otro hombre dijo: yo también escribí unas líneas en arena, pero lo hice durante la marea baja, y las olas del inmenso mar las borraron, y breve fue su vida. Pero dime, ¿qué fue lo que tú escribiste? El primer hombre respondió: escribí, soy lo que soy. ¿Y tú, qué escribiste? Y el otro hombre dijo: escribí esto, soy una gota de este mar inmenso. Autor: Gibran Jalil, del libro El Vagabundo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: ser importante es del ego, ser feliz es del alma. Anónimo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Hemos finalizado por el día de hoy. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 a las 10 de la mañana. Les recuerdo que la repetición de este programa, si lo quieren volver a escuchar o se perdieron la mayoría del programa, estará a las 12 del mediodía a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, opción 1 o opción 2 en la pestaña principal. Ahí me pueden escuchar. Y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana, que también lo podrán escuchar a la hora que ustedes puedan y quieran, y también la pueden compartir. También pueden escuchar solamente el tema del día, el tema de encuentros existenciales, que hoy iniciamos nuevo repaso y por primera vez en casi 6 años, cuando les dije que más o menos tenemos 6 años con el curso de milagros, y nunca había tocado el tema del manual para el maestro, y creo que ya es el momento. Así que pues no se pierdan, si se lo perdieron, el primer apartado. Ahí estará disponible el día de mañana para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan, o hoy a las 12 del mediodía lo pueden volver a escuchar. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.